Pues con retraso, no habéis podido escuchar en directo el programa. El Desenterrador presenta el último, la última edición de Novedades del 2024 antes del final de la temporada. He cogido las canciones, los grupos que quedaban colgados, que no habían sido, de los que no, cuyas novedades no se habían hablado, y he hecho una playlist para todos ustedes. Un poco la historia es que, como el año que viene es el 20 aniversario y tal, no quiero dejar como cosas colgando. Si hago un programa de novedades entonces, será uno con todas bandas nuevas que he descubierto después del verano. Así que empezamos con Beak, una banda de rock experimental en la que milita el gran Geoff Barrow, del sello Invada y de la banda Portishead. Y bueno, electrónica, experimental, crowd rock. La verdad es que está bastante guay y es bastante impredecible. El último disco se llama El símbolo ese de más, de en vez de menos y más. No de más y menos como suena, sino de mayor, menor, perdón. Mayor, como no sé cuántas veces, 4 o 5 veces, ese es el título del disco. Y la canción que vais a escuchar se llama Strawberry Line. El señor Kevin Richard Martin, alias The Bug, alias Kiss Me The Sound, colaborador con Justin Brarrick y Dave Cochrane en bandas como God, como Sweet Tooth, como, bueno, The Bug al principio sobre todo, por eso sobre todo con Dave Cochrane en sus comienzos, pero al final es un proyecto suyo. Y también Ice, también Sonal, que con la que el último disco salió Moon Mother. Bueno, este es un pavo que maneja el ambient, el dub y el industrial en cualquiera de sus combinaciones de una manera maravillosa. Es un puto genio. Y se ha juntado con un tal... A ver, os voy a decir, porque claro, esta persona... Es la primera vez que oigo hablar. Básicamente empezó a hablar a raíz del disco que he sacado con Kevin Martin. Se llama Joseph Kamaru, KMRU, un poco unas iniciales. Y es un disco de ambient que les ha salido maravilloso. Un estudio sobre el miedo, la esperanza, dub ahí súper enterrado, con la voz de Kamaru ahí muy bien colocada y mucho espacio negativo. Me gusta eso, la verdad. El disco se llama Disconnect y la canción que vais a escuchar se llama Differences. Luego de KVV, que es una banda que, pues, del nuevo post-punk de ahora, que está bastante bien. Son de Londres, es un dúo, se hacen considerar como audiovisual. La verdad es que me está gustando mucho lo que hacen. Están en Invada, en el sello Geoff Barrow. Ha sacado un disco que se llama Tremors y la canción que vais a escuchar se llama Negative Drive. Otros que hacen un post, pero no punk, si rock, y que lo hacen instrumental y de una manera majestuosa, cinemática y siempre levemente mutante para que nunca parezcan iguales pero sean siempre los mismos, son los japoneses Mono, que ha sacado un disco llamado Oath y una canción con la que vais a escuchar que se llama Run On. Volvemos al post-punk, al goth y una banda que no se retira, que no se da de baja, son los Clamon of Simox. Sus múltiples versiones con cambios de miembros, si no me confundo, ha habido 2 versiones del grupo. Bueno, la que prevalece ahora, ha sacado un disco que lo estuve escuchando el otro día un poco por casualidad y suena muy bien, muy referencial al rollo ese post-punk gótico, a los Sisters of Mercy y tal, pero muy bien hecho. Se llama Exodus y la canción se llama We Are Who We Are. Y nos vamos al mundo maravilloso de Cardinal Fuzz, ese sello en el que colabora el que yo ya considero amigo, Brett Savage, de Dead Sea Apes. Pues bueno, uno de esos grupos se llama Egon, uno de esos grupos que me mandan siempre newsletters con nuevos lanzamientos para que me escale y los ponga en la radio. Esto es Egon, que es Daniel Westerlund de Estocolmo, sueco, y los estilos que practica, cuidado, experimental, drone, folk, lofi, psychedelic folk, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos un poco. Ah, bueno, perdón, la canción se llama... El disco se llama... A ver, perdón, el disco. El disco se llama Adventures Before the Body y la canción se llama, me encanta el título, Moon, You Are Not Scattered Enough. Seguimos. Psychic Graveyard. Gran nombre de grupo, sin lugar a duda. Yo esto no sé si son también de... Ah, vale, esto es de Artifact Records, que ya sabéis, es uno de esos sellos a los que me apunta Mancam y que mandan cosas muy guapos. Pues Noise Rock Post Punk de San Diego. Su último disco se llama Wilting y la canción que vais a escuchar, Haunted by Your Bloodline. Seguimos con Elk Horn. Estos también son, me parece, si no me equivoco, de Cardinal Fuzz. Se ha publicado en el sello, vamos. La banda es de Nueva York, es un dúo formado por Jesse Seffert y Drew Gardner. Y bueno, a ver, estilos que manejan: folk, American Primitive, Avantgarde, Noise, Psychedelic Folk, Rock. Bueno, como dicen, pre-rock y post-rock. El disco se llama Other Worlds. Y la canción que vais a escuchar, Magellanic Clouds. Ahora estamos con The Founds, que creo que han publicado, estos los tengo porque están en Invada. ¿Qué más os puedo decir? Un poquito de información creo que tengo de estos. A ver, a ver. Ah, sí. Pues un grupo de shoegazing, lofi, de Bristol, que lleva 10 años sin publicar y ha sacado este nuevo disco llamado How Lost. Y la canción que vais a escuchar, Space Wreck. Y bueno, esta banda que me ha recordado Ben de Fables, el grupo que entrevisté el otro día, una banda que la tenía olvidada, que les viene de Calef, francamente pasando muy buena, formada por una japonesa y dos italianos gemelos, que eso lo sabía yo, y que bueno, estilos que manejan, shoegaze, dream pop, indie rock, noise rock, la verdad es que son un directo muy bueno. Y nada, han sacado un disco que se llama, a ver... No, mira, hostia, pues yo lo tengo como 2024. No, es 2024, Misery is a Butterfly. Y la canción que vais a escuchar se llama Pink Love. Volvemos a Suecia otra vez. Drone Rock, Fuzz Rock, Psychedelic Rock. Una banda que en su momento sacó un disco espectacular, que si no me confundo, tengo que mirar cómo se llamaba. A ver. Tengo que mirar. Muchos EPs. Horn Jumarken, que fue disco del año. Tiene muchas más cosas, tengo que echarles una buena osqueada para ponerme al día. Esto es de 2017, el que fue disco del año, el desenterrador. Este día, 2024, An Error Has Occurred. Y la canción que vais a escuchar se llama Operator. Mi amigo Dani, also known as Befa, ha sacado un disco llamado Raster, que es una especie de introducción a un disco nuevo que va a sacar. Y la canción se llama 05875, así como os lo cuento. Cero percusión, muy interesante. Y muy difícil, como le gusta a él. Y luego esta banda, que se llama KW, símbolo de admiración. Igual por eso no lo encuentro. La cuestión es que ha sacado un disco homónimo, de punk rapidísimo, y la canción se llama Paintball con granadas. Y espero que hayáis disfrutado este programa. Hasta el sábado que viene. Thank you, friend. Oh. Thank you. when they knock on your door, when they burn your truth. We'll be right back. Thank you. motherfucker.